ese trabajo que está haciendo el Gabinete de Desarrollo con Seguridad, estos datos que está presentando hoy Alejandro, los esfuerzos que se están haciendo en el lado de desarrollo, hay que vincularlos, hay que trabajarlos juntos para que entonces podamos medir el desarrollo integral del Estado, tanto en el Estado de Derecho, incluyendo la seguridad. Y ese es un tema, ese es un reto que se tiene, que lo tiene muy bien ubicado el gobernador,